Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo número de Malvarrosa Pop aquí en los lunes de radio del Festinar. Vamos a comenzar desde Finlandia con Iri Summer. Bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. Con un grupo finlandés hemos empezado el día de hoy. A saber en qué latitud acabaremos. Antes de pasar a la siguiente canción, eso sí, como era la primera vez que los ponía en el programa, os lo presento como debe ser. Ella y él eran Iri Summer, un joven dúo de Helsinki con su single de 2015 llamado Snakala. No sé dónde acabaremos musicalmente hoy, pero lo que es seguro es que ahora nos vamos a tierras asturianas con Bubblegum. Sad, don't Ellos son Bubblegum Complicated. Y de Asturias a León. Si le dices eso a Google, te enviará por la ruta que le dé la gana. Si te fías de mí, te irá mejor. Vamos con Cooper y el que fue su primer disco en solitario, en el ya lejano año 2000, Fonorama. Nada más deshacerse su grupo de siempre, Los Flechazos. Elijo la canción En el Parque. Ojos alrededor, moviéndose a cámara lenta, la realidad asoma sin que me dé cuenta y me quiere convencer de que siempre estuvo aquí cuando yo perdía la cabeza. Esta En el Parque de Cooper está en el disco Fonorama, que va a cumplir este 2021 21 años de existencia. Increíble. Y ahora dejamos tierras cercanas para visitar el medio oeste americano, concretamente el estado de Ohio, la ciudad de Cincinnati, y descubrir la música de The Spectacular Fantastic. Thank you. era el disco Circling the Sun, el más reciente de The Spectacular Fantastic. Y vamos ahora con un trío proveniente de una de las ciudades con más bandas molonas por kilómetro cuadrado del mundo. De Melbourne, suenan Heart Beach con 8 de la mañana. Ha sonado la banda australiana Heart Beach y su 8 AM. Y la primera efeméride redonda de la tarde-noche de hoy nos llega de una banda de Kentucky, de los My Morning Jacket, que hace 20 años sacaron a la venta su segundo álbum, At Dawn, cuya segunda canción era Low Down. We'll be right back. Sí, ellos son My Morning Jacket. Con la canción que cumple también 20 años, Low Down. Y este 8 de junio ha cumplido 10 años el EP Gagarin de, puedo decir sin dudar, una de mis bandas valencianas favoritas, The Mad Robot, la banda liderada por mi queridísimo Mike Grau. Para celebrarlo, escuchamos de aquel disco la canción Bigfoot. Bigfoot comes from the forest now. Someone's burned his pretty but dirty house. Oh, Bigfoot now. This is shit, someone's eaten their food. Oh, Bigfoot now. Oh, Bigfoot, time to fight. Get ready to run very fast. This bed is over, nobody can stop it. From the forest now, someone has burned his beautiful ancient tree. Oh, Bigfoot now. Oh, Bigfoot now. Bigfoot said I'm about to explode, cause someone has left a garbage there. Oh, Bigfoot now. Oh, Bigfoot, time to fight. Get ready to run very fast. This day is over. Nobody can stop him now. This day is over. He's going to smash your head. This day is over. Dead body. Bueno, me han pedido que ponga una canción para un día muy especial de alguien que está aquí en Festinar y que no sé cómo se llama. Sí, ahí va una canción dedicada de todo el equipo del bar Festinar. Bueno, os pongo la versión que más me gusta, ¿vale? Bueno, ha sido corta pero intensa. Bueno, vamos a continuar con el programa. Felicidades, chaval, desde Malvarrosa Pop. Bueno, no me canso de decirlo, debemos apoyar dentro de nuestras posibilidades o un poco más allá este tipo de bandas que hacen música desde ese rincón llamado pasión, que están cargadas de calidad, de personalidad y de proximidad. Adquirir sus discos o canciones sueltas en descarga digital desde su Bandcamp. De esa sencilla forma les apoyáis y ellas y ellos lo perciben de inmediato. En la plataforma Bandcamp y otras encontraréis en todos los casos una cuenta de correo para contactarles. Simplemente quieren dedicarse a lo que más les gusta. Eso sí, con la premisa de mantenerse alejados de los sellos más mainstream. Os pongo un ejemplo de esto, pero del mercado minoritario americano. Son los Ono Omai y su canción You Were Right. Oh, desde el disco People Problems, You Were Right, Oh No, Oh My. Lick the Teens abre un paréntesis en el programa de hoy de Malvarrosa Pop. Vamos a escuchar a esta banda londinense de mediados de los 80, capitaneada por Alison Marr, y su versión céltica de una requete famosa canción de Elvis. Sí, eran Lick the Teens. Y ahora desde Brooklyn y desde el que fue su disco despedida, el Luces Fuera, barajaron el nombre de Abajo el Telón, pero ya estaba pillado. Os pongo la alegre cancioncilla, de eso se trata este paréntesis, Good Talk. Ellos son Bishop Allen. Let's talk about the past. Let's talk about the future. Okay. Let's talk about our town and how I think that you should move here to stay. No, I don't know what you do here, but I think that you should move here. Let's talk about the past. And if you wanna tell me where it all fact. We didn't make it through the winter. No, not with everything intact. Did you ever find the center? Yes. If the center couldn't hold you, did you think of what I told you? Let's talk about the fact. And if you wanna tell me where it all went wrong, I already know. I already know. And it really doesn't matter who's the first or the last to go. It's already done. It's already done. Let's talk about the fact. Desde la ciudad de Nueva York, desde el barrio de Brooklyn, los Bishop Allen y lo último que hicieron. Descansen en paz. La canción Good Talk. Desde su disco Lights Out. Y cuando pienso en Florida me vienen a la mente palmeras, por supuesto, sol y caimanes. Pero sobre todo me viene a la mente la música de los Surfer Blood. Y hoy os traigo la canción Demon Dance. The hounds are los Surfer Blood y su Demon Dance. Y seguimos en este paréntesis, digamos, algo alegre, con los Combo Paradiso, que vienen desde Madrid con sus ritmos Latino Soul. Este mismo abril sacaron a la venta el disco que da nombre a esta canción. Desde la Capi, los Combo Paradiso y su Loco Vaivén. Me traes muy loco con tu vaivén. Marea alta, marea baja, ya no sé qué hacer. Ando perdido, no sé nadar. Si no me oriento entre tus piernas voy a naufragar. Hace ya tiempo que viene y va la luz del faro que me encandiló. Y al hundirme en estos mares, otro náufrago en los bares, que están hechos para gente como yo. Con tanta ola, luna de plata, en tus orillas me voy a perder. Remo confuso, con tanto viento, tantas sirenas, tantas bahías con que soñé. Pero hace tiempo vivo amarrado, tu luz el faro que me enamoró. Y al hundirme en estos mares, otro náufrago en los bares, que están hechos para gente como yo. Otro náufrago en los mares, que están hechos para gente como yo. Eran Combo Paradiso y su Loco Vaivén. Y ahora os hablo de un noruego residente en Italia. Es en sus ratos libres una de las mitades de los Kings of Convenience. Se trata de Erlend Oye, y hoy escucharéis La Prima Estate. Aviso que tenéis absoluta libertad para mover el pie o la cabeza al ritmo de la música. De momento, no nos dejan bailar. Vai, vai, vai, vai, vai. cerchi e non ci son più. Allora, dove sarai? Sorridi dai, come non mai. Él era Erlend Oye, la prima Estate. Y este junio también está de celebración el disco de Vetiver de Errant Charm. Cumple 10 años. En la autodescripción del disco comenta la banda que es una excelente banda sonora para una tarde ideal. Lo demuestran aquí con la canción Wonder Why. Fiction. La canción Wonder Why de Vetiver. ¿Y qué decir de la música del dúo sueco Ella, el Alpaca Sports? De momento está claro que sufren la misma enfermedad que yo. Estamos locos por la melodía y así lo plasman disco tras disco. En 2018 lo volvieron a hacer con Summer Days. Ellos son el dúo sueco Alpaca Sports. Summer Days, la canción. Y ahora desde Nottingham, la estrella prematura Samuel John Beaton, que con solo 12 años le hizo un favor a la música pop al crear esta maravilla llamada What You Look For. Ahora ha conseguido el éxito y con solo 24 años se dedica sobre todo a sponsorizar a bandas emergentes. Él es Sam Beaton. Yeah. like I do. I was just trying to name that face, so familiar yet so out of place. What's it want with you? Oh God, it's like I said, still give a damn if you think I can be what you want. It's just a little late to stop. Sam Beaton, What You Look For. Y habrá algún desencaminado que diga que al bueno de Pablo Maronda se le ha ido la pinza con su último disco. Él, antes de alentar habladurías, ya avisó, y en una entrevista para Beat Valencia dijo lo siguiente: creo que hago puertas castellanas en tiempos de Ikea. Él va a cerrar por méritos propios el programa de hoy con su nuevo y flamante disco, Canciones de vino y siembra, con la canción 10 días sobrio. Y a partir de hoy voy a intentar despedirme de vosotras y vosotros con una frase digna de ser reproducida aquí. Hoy me despido con una leída esta semana en un cartel a las puertas de una librería. Cuando digo librería me refiero a ese establecimiento abierto al público que vende o alquila libros, no al mueble que lo sostiene. Y la frase decía tal que así: se necesita mucha lectura para soportar tanta realidad. Bueno, os quiero. Adeu. Cierta predisposición que encendió la oscuridad y quebró mi voz por forzar la emoción de un cuerpo tendido al sol. Devolví el reflejo hasta que me abrazó. 10 días sobrio y el monstruo que habita en mí aprieta los dientes y encara su porvenir. A veces odio lo mucho que te mentí para protegerme. Fue porque era débil. Consagré lo mejor de mi ser a una estúpida misión. Volver el diamante al negro del carbón. 10 días sobrio y el monstruo que habita en mí aprieta los dientes y encara su porvenir. A veces odio lo mucho que te mentí para protegerme.